yo sigo navegando. El mar está tranquilo hoy y llego al horizonte, al sol, y llego hasta la isla del tesoro sin razón. Naufrago frente a ti, naufragas frente a mí. La isla del amor, la playa de tu y yo. Huimos de la isla por un volcán en erupción, pero ahora el mar no entiende que no soportaría la tormenta de la traición. Me hundo junto a ti, buceamos el amor, el fondo de este mar, el mar nosotros dos. Los pulmones del alma nos llevan a flotar al sol. Volamos por el norte, aterrizamos frente a nuestra casa en un puerto gris. Septiembre ya está aquí, mañana navegar en busca de otra isla.